Capital 91.3. Nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bonaerenser, el programa que hacemos como cada jueves y cada martes por Radio Capital 91.3. Jueves frío, con mucho viento, nublado, sin sol, triste para muchos. A algunos les gustan los días nublados, pero un día triste, frío, con mucho viento, una temperatura de 16 grados. Una posibilidad de lluvia del 50%, las probabilidades para hoy de que haya alguna lluvia, tormenta en la provincia de Buenos Aires en distintas secciones es del 50%, así que bueno, vamos a ver cómo se va dando el día, pero en principio tenemos un día fresco, frío, triste, ventoso. Carosino, Ricardo, ya arranca riéndose, ¿por qué se ríe? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos buenas los tardes, oyentes? Antes que nada, buenas tardes. Al operador, a Walter, a la productora, a Jessica, a don Alejandro Cooper, el dueño de la pelota, a todos los platenses y bonaerenses. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Bien, bien. No me parece tan triste, es un día con sol, mirá la ventana. No, no es un día peronista, hoy es un día sin esto sol. No es un ¿A dónde no hay sol? Mirá. Y recién ahora está asomando el sol del... El que está triste es usted. Y yo estoy triste, sí. Pero... Bueno, no, lo lamento por usted, porque a mí me gusta verlo bien, de ánimo para hacer el programa. Y ¿usted festejó ayer la victoria de... No, yo no celebré nada, yo no festejé nada. ¿No festejó nada? No, no. ¿Usted cuándo festeja? Yo cuando gana Boca. O sea... O cuando gana el seleccionado argentino, por ejemplo. Ah, bueno, la selección sí, pero cuando gana Boca casi nunca. Ahora viene hace rato que no festejo nada. La ciudad está triste también, media ciudad está triste porque ayer quedó fuera Gimnasia de la Copa Argentina. Claro. Perdió con argentinos. Sí. Sí, es cierto. Y quedó fuera. Uh-huh. Y era una copa más o menos accesible. Pero bueno, no nos vayamos. Viene a cuento de Cristina, ¿no? Viene a cuento de Cristina. No nos vayamos con el deporte que enseguida. Dale. Nos vamos con esa cuestión y nos perdemos. Vos decías muy bien, saludos a nuestra productora Jessica Vera, a nuestro operador. Walter, que no sé, Walter, ¿de qué cuadro es usted, Walter? ¿Cero fútbol? Bueno, mejor, así no sufre. Así no sufre, ¿no? Está más tranquilo. Exactamente. Decíamos cuando arrancábamos que esto es Bonaerenser, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Hoy tenemos un programa cargado de noticias, de actividad, de temas, muchos temas. Vamos a seguir retomando la cuestión que tiene la centralidad informativa por estos días, que es la campaña con vista a las próximas elecciones PASO. Ayer estuvo Cristina aquí en la ciudad, estuvieron todos los candidatos. Estuvieron todos. Presentando el programa político, podemos decir, la plataforma de campaña, las propuestas. Fue un plenario del Frente de Todos que se realizó en el Estadio Único de La Plata y bueno, habló Cristina. Sé que vos tenés un tema para hoy vinculado a Cristina, que ahora me lo vas a titular, pero antes quiero decirte, me parece que anticipó lo que se viene post-elecciones. Me parece que ya anticipó lo que van a ser las elecciones 2023, porque las propuestas, recordémosle a los oyentes o a aquellos que no escucharon, que fueron un poco por recuperar lo que se perdió. Habló de que se puede volver a lo que fueron el gobierno de Néstor y de Cristina, sus gobiernos, el gobierno kirchnerista de 2003 a 2015. Habló de recuperar, de que la gente puede recuperar el trabajo, el salario, la tranquilidad, que en 2003 estaba en una situación complicada como la actual, pero que se salió y que se puede volver. Me parece por eso que el discurso de Cristina, las palabras de Cristina fueron para los militantes, pero también para el resto de la sociedad. Se habló de que se puede volver a... O para el peronismo. Sí, para el peronismo también. Para Están saliendo muchas voces críticas al frente de todos. Sí. Ayer escuchaba en uno de los programas por Radio Capital al ex vicegobernador Mayotto hablando precisamente de eso, criticando que no haya internas, que no haya participación. Lo vi a Delía el otro día sí. en medios nacionales. Mm. Que fueron todos aliados o son parte del Frente de Todos, apoyaron la candidatura de Alberto, lo vi ofuscado criticando la foto, la respuesta de Alberto, la explicación, son varios dirigentes. Bueno, en estos días venís hablando vos, Ricardo, de los movimientos sociales. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que sigue la conflicción de los cortes, cada día hay más cortes. Cada vez cortes. Aumenta más, ¿eh? Aumenta más. Avisamos que de acá a diciembre... Y en diciembre también, si viste. Hay que ver también qué pasa con el resultado electoral de noviembre. Ojo con eso. Pero bueno, diciembre dependerá de ese resultado de noviembre. Yo lo único que te digo es que dentro del Frente de Todos, así como hay gente que está. Todos apoyan el proyecto. La verdad que nadie no es que nadie no lo apoye. Pero hay algunos enojos, ¿viste? Sobre todo con la falta de representación en algunos municipios. Bueno, retomando un poco como disparador lo que decía ayer Mariotto en esta radio, hablaba algo de lo que venimos hablando nosotros, y en realidad lo que viene hablando muchos dirigentes de el Frente de Todos dice que es un espacio de Alberto, de Cristina, de Máximo y de Massa, y de Sergio Massa. Y que los demás son... De palo. Nos dijo de palo, pero bueno. Pero más allá de que lo haya dicho, digo, es la percepción que tienen muchos dirigentes, muchos gobernadores... Lo dijimos acá, creo que el programa anterior. Pareciera ser que la mesa chica está ahí. Ahora, si vos me decís que la mesa chica es Cristina, Alberto, Sergio Massa y Máximo Kirchner, ¿dónde está el PJ? Y se supone que con Alberto. ¿Vos decís? Bueno, Alberto es el presidente del PJ Nacional. Bueno, sí, está bien. Y Máximo si es querés. El presidente sí. del PJ de la Provincial. Provincia. Si lamo fino... El PJ vos representado lo que hasta me entonces refiero. Por Fernando Grey le salió con el tapón de punta la conducción sí. de Máximo. Por ahí viene la consulta. Exactamente, sí. sí. Pero bueno, insisto, igual aclaro que están todos encuadrados y leales al proyecto. Digo, acá nadie va a jugar para atrás a nivel provincial. Seguramente no hasta las elecciones. Exactamente. Tal cual. Es que no hay otra opción tampoco, ¿no? Porque... En abril del año que viene empieza otra historia. Si hubiera habido pasos, podríamos ver. Claro, exactamente, sí. Tal cual. De todos modos, como vos decís, en abril del año que viene empieza otra historia. Diciembre, bueno, depende de noviembre, va a ser un mes complicado o no. Yo creo que después de las elecciones va a tallar fuerte el tema de la economía ya. ¿Dónde va a ir...? Quedando fuera de agenda y va a aparecer lo que subyace detrás de la pandemia o por debajo de la pandemia, que es la insatisfacción económica. Bueno, vos sabés que... Por ahora está tapada. Uno de los temas de los cuales vamos a hablar, que vamos a desarrollar hoy, es el tema económico. Vamos a hablar con una economista a propósito de que hoy se dieron a conocer los datos de la canasta básica, que en lo que va del año ya lleva un acumulado del 35% de aumento. Y estamos en agosto. Exactamente. En la primera quincena de agosto. Con lo cual todo hace presuponer que hacia diciembre llegaremos por lo menos al 50%. Yo no sé si al 50. Optimista. Yo no. 45. Cerramos. 45. Cerramos 45. Con una inflación proyectada por el gobierno del 30%, 29%. Sí, bueno, no se cumplió la meta. Con ese más menos de 4 puntos, 33, 20 y pico, no se está cumpliendo. No se cumplió. No se cumplió. No se cumplió porque ya se superó esa expectativa. Hay una leve, tibia, apenas pequeñísima sensación de que la inflación se estabilizó. Pero porque bajó el consumo, por la pandemia. No, ahora va a aumentar el consumo. Y ahí se va a notar la inflación. Claro, exactamente. Sí. Ahí se va a notar la inflación. Sí. Sobre todo porque están lanzando planes de ahora 12, ahora 38, el plan para viajar... ¿Viste? Uno cuando va al súper ve que la inflación... No, sí, no, ni hablar. Cuando va al almacén, cuando va un chino, cuando va a la verdulería, sabe que la inflación... Pero la inflación pareciera que repercute día a día, porque no es que de un mes a otro hay un 1%, un 2%, como se dice. Vos vas a comprar y las cosas te salen 10, 20 pesos más caras. Sí, igual la medición de la inflación el tema, es otro tema. ¿Qué se mide en la inflación? No tiene que ver con lo que uno percibe, ¿eh? A vos te dicen, bueno, un 3,5% la inflación del mes. Hay cosas que no aumentaron un 3%, aumentaron más del 3%. Pero una cosa es la percepción del consumidor en el supermercado y otra cosa es la manera en que se mide la inflación. Sí, yo me acuerdo que había una época que se medía el champagne, el sushi, cosas de ese tipo. Que ¿quién consume eso? Y el que las consume, ¿cuántas veces las consume en un año? Exacto. ¿Qué tomás un champagne? ¿A fin de año? ¿Cuando sale campeón Boca? No, y bueno, los chicos que van a bailar toman champagne. Bueno, pero no para medirlo con la inflación del día a día, claro, de la carne. Bien. Exactamente. Igual la que verdura. El sushi tampoco, obviamente. Entonces me parece que ahí también venía mucho el desfasaje. También hay conflictividad en el tema de la salud. Los profesionales de la salud están enojados, están en pie de guerra. El otro día, retomando el programa anterior, hablamos con alguien de la educación, de SUTEBA. Hoy vamos a hablar igual con no alguien. Mostraron enojo lo de SUTEBA. No, ¿eh? Pero porque esperan acordar. Bueno, sí, claro. El tema es que acuerden, ¿viste? Sí. ¿Cómo es? Sí, la expectativa. Sí, está bien. Ellos tienen que apoyar al gobierno. Apoyan al gobierno desde el principio. Varadela, compañero del principio. Exactamente, el gobierno no puede salir. Pensemos si fuera el gobierno de Vidal, ¿no? No, olvídate. ¿Cómo estarían los docentes? ¿Cómo estaría Vidal? Hoy no hay clase. Convengamos también. Hoy no habría, digo. Rompamos una lanza de que también este gobierno ha hecho más por los docentes, al menos en recomposición salarial, de lo que hizo el gobierno anterior. Pero, es verdad lo que decís. No se ve muy confrontativo, pero tiene que ver con que apoyan a este gobierno. Es decir, esperan que haya una solución. De hecho, nos decía el otro día la secretaria general Torre que ellos esperaban y tenían la promesa por parte del gobierno de que iban a arreglar, con lo cual por eso no había todavía una conflictividad mayor. Mirá, si se fumaron a Scioli, que la verdad que Scioli no venía aumentando mucho. Digo, si hubo un crecimiento, sí, fue gracias al gobierno nacional, ¿no? Que permitió determinados tópicos de consumo que a la franja docente crecer en esos aspectos, es, viste, lo que es baja inflación, más dinero en la calle, Pero los últimos años, 2014 y 2015 con Scioli, no sé si consiguieron buenos arreglos con el gobernador Scioli, SUTEBA. No, pero igual lo bancaron. Lo bancaron. Tema para hoy entonces, titulemos. Hoy, centralidad de Cristina Fernández de Kirchner. Bien. ¿Cómo al aparecer ella cambió por completo, modifica el espacio de los medios, modifica el espacio político, modifica la campaña? Se venía de un escándalo con una foto, aparece Cristina Fernández de Kirchner y cambió el eje. Y cambió el escenario. También aparece Macri, Mauricio Macri. Ah, epa, sí, no es poco. No es poco. También hay una centralidad en Mauricio Macri. Más allá de que lo que diga genere para algunos más risas que polémica, pero el tipo tiene una centralidad importantísima todavía. Y creo que le está beneficiando más al oficialismo que a la oposición. Bueno, es lo que después dice. Lo analizamos. En los oyentes que se pueden comunicar con Bonarenser, buscándonos en redes sociales como @Bonarenser. En Instagram, en Twitter y además en Facebook nos buscan como Bonarenser. 2 de la tarde, 18 minutos, ya seguimos con Bonarenser. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Y 18, seguimos con Bonarenser. Bueno, noticias que tienen que ver con la actualidad sindical y gremial también. El tema de la CGT que está impulsando la ampliación de cargos por género. La inclusión de mayores mujeres, exacto, mayor reconocimiento, algo que se critica desde hace mucho. La falta de mujeres en sindicatos, en gremios, en los municipios se ve mucho. ¿Cuántos secretarios generales mujeres hay en municipios? Pocos. Y si me decís ahora así rápido, no se me ocurre. Pero no creo que sean más de ningún nombre. No sé, no creo que haya más del 20% en toda la provincia de Buenos Aires mujeres encargadas de sindicatos municipales. Tenemos que buscarlo, es tarea en para la semana casa. Para Bonaerense, pero no creo que sean... Hubo en algún momento una secretaria general de la CGT Nacional, pero en un triunvirato. Sí, sí. Y, pero duró muy poco. Pero siempre la son... La experiencia. Siempre son... Hombres y una mujer, sí. Sí. Bueno, Bolivia sigue aumentando el dólar. No sé eso en qué nos beneficia, en qué nos modifica, pero sigue aumentando. Siempre da una percepción igual de que... Igual está dentro de una franja controlada, me parece. Sí. Bueno, pero... Usted sabe que cuando el dólar se está moviendo es porque está preparándose para saltar. Y hay elecciones, Juan. Y hay que ver qué pasa después. El tema es el después. No me asusta mucho la temporada electoral a mí. En todo caso, si me preocupa algo es el escenario postelectoral, el escenario económico, es lo que dijimos hace 10 minutos. Hay que ver cuál es el escenario económico después de las elecciones. Y tiene que ver con el resultado de las elecciones en el escenario económico. Tiene que ver, va a estar determinado. Hoy lo vamos a consultar. Y el acuerdo del FMI también va a tener mucho que ver con el resultado electoral. Exactamente. Se lo vamos a preguntar hoy al economista con la cual vamos a hablar, pero me parece que hay muchas cosas que están ahí medio atadas o agarradas con alfileres y que después de las elecciones, según el viento que sople hacia un lado o hacia el otro, se va a terminar definiendo... Si querés hilar un poco más fino, no descartés el escenario geopolítico. Pero hay que hilar más fino y estudiarlo un poco mejor. Que está convulsionado en Latinoamérica. Sí, y no pareciera haber una. No pareciera haber un orden, un bloque como en anteriores. No. En anteriores épocas pasadas, ¿no? Como cuando estaba. Exactamente. Están como ahí cada uno haciendo la suya. Hay mucha confusión. México es el único que pareciera estar mirando como nunca hacia América Latina y no tanto a Estados Unidos. Me parece que es el único cambio. Que se ve, pero después los otros están ahí, bueno, la pandemia también, con la condición sanitaria que tiene todo Latinoamérica, me parece que los echó un poco, fue en contra de ese posible acuerdo. Pero hablando de la situación sanitaria, estamos en comunicación ahora con Aníbal Aretizábal, que es médico clínico del Hospital Fiorito y además es presidente de la seccional de SICOP en ese nosocomio de Avellaneda. Aníbal, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte. No, gracias a vos. Estamos acá con Ricardo Canosino en Bonaerense. Bueno, Aníbal, primero, ¿cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo está la situación paritaria? Tenemos entendido que los reclamos siguen y que no habría una solución, por lo menos, en el horizonte próximo. Nosotros teníamos una paritaria que quedó desfasada por la situación inflacionaria de la que todos somos víctimas de alguna manera y todos conocemos, una inflación descontrolada que se comió a todas y cada una de las paritarias que se fueron dando. La nuestra era una paritaria que pautaba un aumento del 34 o 35% hasta septiembre y después hay una revisión en noviembre. Nosotros le planteamos al gobierno provincial que en las consideraciones, en la situación actual, inflacionaria actual, la paritaria había quedado desfasada, junto con el resto de los gremios estatales. Hicimos los planteos pertinentes y el gobernador, a mediados de julio, después de una jornada de protesta que hemos hecho a principios de julio, anunció adelantar 8 puntos más del acuerdo, del tramo del acuerdo que se cumplía en julio. Y con ese acuerdo nuestro salario aumentó en lo que va del año un 31%, lo que nos dejó por encima de la inflación, pero sin mucho margen, ¿no? Sí, pero entonces, apenas. Sí, apenitas. Por eso se reabrió a pedido de los gremios la paritaria de la 10430, que es la paritaria de los trabajadores del Estado, la paritaria general, y luego que se cierre esta paritaria general del Estado, que es la 10430, se va a abrir nuestra paritaria sectorial, eso es lo que está charlado, digamos, eso es lo que está en la mesa de discusión. Asistimos esta semana que está terminando a la primera reunión, donde el gobierno escuchó los reclamos de los diferentes gremios, y la semana siguiente nos va a dar una devolución. Después de que cierre la paritaria general del Estado, que es la 10430, se va a abrir nuestra paritaria sectorial, que es la 10471, donde al acuerdo salarial le sumaremos otros elementos que tienen que ver con nuestro pliego de reclamos. ¿A cuánto pretenden llegar? Digo, los docentes están pidiendo 44, 45%. Entiendo que estarán ustedes también por ese número. Sí, a ver, nosotros, por lo menos lo que se habló en la reunión paritaria que tuvimos este martes, es que en el mismo sentido que el gobierno planteó a principios de este año que este era el año en el que los salarios debían ganarle a la inflación, y tenemos una inflación que no va a estar en menos del 45-50 interanual, nosotros entendemos que el salario de los trabajadores tiene que superar esos números. O sea que el piso para mí, para empezar a hablar de recomposición, tiene que estar por encima de 50. Ah, bueno. Bastante, claro. Bastante más alto de lo que en principio me imagino proyecta el gobierno, exacto. Y vamos a ver qué es lo que ponen en la mesa, pero si uno quiere tener una mínima coherencia y decir los salarios este año le tienen que ganar a la inflación, y cualquier estimación que está haciendo cualquier consultora está hablando de un 50 interanual, me parece que no en menos de eso tienen que estar los números de los salarios de los trabajadores, que, vale aclarar, los salarios de los compañeros no profesionales son salarios que están por debajo de la canasta básica total, son salarios de pobreza, ¿no? ¿Cuánto es hoy el salario mínimo de un trabajador, digo, el que menos cobra? Y el salario de un compañero de la 10430 que recién comienza está en 35 mil pesos, aproximadamente 40. Sinceramente no sé, porque no estás por fuera de mi ley, digamos. Yo lo que gana un compañero profesional hoy. Pensando que hoy se dio a conocer la canasta básica y está en 66.500 pesos, 66.488. Claro, claro. De ahí venía la comparación. Digo, alguien que esté en los 40, 45, 50, no llega ni siquiera a cubrir la canasta básica. No, totalmente. Por eso, digamos, nosotros venimos de muy atrás, digamos. En el último tiempo, los trabajadores estatales han perdido poder de compra en su salario y, digamos que el gobierno provincial debería tomar nota de eso y empezar a dar algún plan que empiece a recomponer esos salarios que quedaron tan golpeados. Sí. Y me parece que, por un lado, es poner plata en el bolsillo de los trabajadores que puedan dinamizar el consumo, y por otro lado, ponerle un control al tema este de los precios, ¿no? Porque si no estudiamos bien qué pasa con la estructura de costos, a mí me pueden dar la mejor paritaria del universo, me pueden dar un 100% de aumento, sí, pero después si la leche y la harina se van a 110, esa plata termina en el bolsillo de 100 familias, no de las mayorías populares. Aníbal, te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Te pregunto desde la ignorancia. Desconozco la escala salarial del sector privado. Digo, ¿hay mucha diferencia con el sector público? ¿Sirve como referencia a la hora de sentarse a negociar paritarias en el sector público? ¿O no? Digamos, no sirve eso. No se toma en cuenta. Yo entiendo que en un mercado laboral hay que tomar todas las variables, ¿no? Ajá. Porque si bien es cierto que el sector privado tiene una dinámica propia, sí, y que tiene, digamos, distintas realidades que las del sector público, en términos de relaciones de trabajo, sí, así lo entiendo yo, uh-huh, hay una realidad objetiva que es que los profesionales, si uno pretende, si el Estado provincial pretende a través de un proceso, ¿no?, llevar, sí, a una tarea de exclusividad o de alta carga horaria a los trabajadores de la salud del sector público, sí, porque queremos jerarquizar lo público, porque queremos apostar a un sistema integrado de salud, porque queremos ir en contra del pluriempleo, claro, porque queremos generar exclusividad en el Estado, sí, necesariamente los salarios de los estatales se tienen que volver competentes con respecto a los salarios del sector privado. Tal de cual, lo contrario, obvio, va a suceder lo que está pasando hoy, que es deserción, un éxodo sistemático, claro, exacto, que nosotros formamos profesionales con altísimo nivel académico hoy en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, públicos, para que después vayan a ejercer y desempeñar sus tareas asistenciales en el sector privado. Claro. Entonces me parece que hay que tomar en cuenta esa realidad y actuar en consecuencia. Nuestros salarios tienen que ser valorizados. Nuestras tareas, la tarea de cuidado, creo que una de las lecciones de la pandemia es que hay muchas tareas esenciales que no son solamente las de los profesionales y no profesionales que asisten en tareas como en los hospitales y los centros de salud, sino hay muchos otros esenciales en la sociedad, pero bueno, a mí me toca representar a este sector y hablo en nombre de ellos, tenemos que ser reconocidos y tenemos que ser mejor remunerados. Uh-huh. Por lo menos en lo que es la charla paritaria, ¿se sienten comprendidos por el Estado o todavía sienten que no los terminan de tratar como se merecen, incluso después de la pandemia, ¿no? El trabajo que han hecho en pandemia? Sí, a ver, a mí me parece que hay que trabajar con la realidad y no desconocer que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Sí. La Argentina está en un momento difícil. Y que hay que pegar, hay que dar algunos golpes en la mesa para enderezar las cosas, y a raíz de ahí se van a poder dar los procesos, digamos, virtuosos que permitan distribuir un poquito mejor la riqueza que tenemos en el país. En la medida que eso no suceda, las cosas seguirán como están. Nosotros estamos dispuestos a ponerle el hombro a los procesos políticos que vayan en un sentido de mayor justicia social, mejor distribución de la riqueza. Nosotros sentimos que, a ver, no es todo lo mismo. En este momento la realidad es que hay una mesa de diálogo, hay instancias de intercambio y de alguna manera hay una recepción por el lado de los funcionarios de los reclamos que hacen los trabajadores, cosa que en gestiones, en otras gestiones, por lo menos en mi experiencia, no había. Sí, sí, sí. Pero a ver, nosotros fuimos puntualmente a pedirle al gobierno bonaerense, los compañeros, las compañeras piden días para poder descansar ahora que bajaron los casos de COVID. Ajá. Mientras que en otros lugares no han otorgado nada o han otorgado 5 días, a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires nos han otorgado 14 días de los, bueno, casi un montón de días que tenemos de licencias, sí, sí, suspendidas. Obvio. Pero bueno, nos han escuchado en ese reclamo y se han comprometido que si en septiembre la tendencia sigue siendo a la baja, iban a liberar el resto de los días de licencias que tenemos suspendidas. Hemos pedido que haya una consideración con respecto a los interinatos prolongados para regularizar la carrera, sí. Y esto está en vías de resolución. Hemos pedido que haya un reajuste de acuerdo a la inflación de nuestros saberes, nuestros salarios, y alguna respuesta se nos ha dado un 31% de aumento, cuando hay otros sectores del mundo del trabajo que no tienen esta realidad. Por supuesto que hay un montón de otras cosas que se tienen que contemplar y nos tienen que dar sencillamente porque es justo y porque nos las merecemos. Obvio. Pero no desvaloramos estas instancias de diálogo que en un contexto político distinto no la hemos tenido. A ver, para dar un contraejemplo, nosotros a la gestión de María Eugenia Vidal le hicimos más de 110 medidas de fuerza y nuestro poder y nuestra capacidad salarial disminuyó después de la gestión de Vidal. Claro. Y nosotros no hicimos las medidas de fuerza porque, ya que ahora están tan de moda, porque somos unos talibanes. Lo hicimos porque no había diálogo, sí, porque sí, no sí. Nos llamaban y porque nos ofrecían cosas que eran inaceptables. Entonces, bienvenido sea el diálogo, bienvenido sea el entendimiento. Nosotros tenemos intereses que tienen que ver con los de nuestros afiliados y afiliadas, y en la medida que podamos tener un acuerdo, va a ser mejor para todos, para la comunidad, porque vamos a garantizar derechos, y para el equipo de salud, que también va a ser respetado en sus derechos a tener un trabajo digno, con condiciones de trabajo adecuadas, con una remuneración justa. Aníbal, la última que te hacemos, ¿cómo está la situación del COVID para ustedes los trabajadores? ¿Cómo ven la situación puntualmente ahí en el Hospital Fiorito de Avellaneda? Bueno, la verdad es que en este momento la sala de clínica destinada a los casos de COVID prácticamente no había. En estos días ha habido algunos rebrotes, pero digamos que no serían suficientes para considerar una tendencia. La realidad es que estadísticamente estamos viendo una disminución de los casos de internación, de los casos graves por COVID, e inclusive de las consultas a la guardia por sospecha de COVID. Todo eso es muy auspicioso. Sí. Me parece que hay que seguir fuerte en el rumbo de la vacunación y en el rumbo de sostener todo lo que es el cuidado, las medidas de distanciamiento, la sanitización, la higiene de manos. ¿Y la variante Delta es para asustarnos, para preocuparnos? Es un interrogante la variante Delta. Yo la verdad es que no, justamente me parece que, no recuerdo ahora el nombre del funcionario que hacía mención, que nosotros al tener en nuestra comunidad variantes con un nivel de contagiosidad muy alto, de infectividad muy alto, como son la variante andina y la variante de Manaos, el impacto que podía producir la Delta era una incógnita, porque digamos, es una, por ahí ya estamos familiarizados con otras cepas que tienen, claro, un nivel de bastante agresivas, entonces capaz que no generaba tanto impacto. Veía, hay otros que por el contrario ven que el escenario puede empeorar muchísimo. Pero al día de la fecha yo te tengo que decir que se ve un poquito de luz al final del túnel y me parece que el camino es correcto. Hay que avanzar con la vacunación y hay que sostener las medidas de cuidado y estar muy atento a los termómetros epidemiológicos que nos indican que la cosa se está descontrolando, ¿no? Pero bueno, afortunadamente... Sí. Aníbal, si tuvieras que calificar de 1 a 10, por ponerle un número, ¿cómo calificarías la política sanitaria del gobierno provincial? Está bien que está atada a la nacional, digo, pero la política sanitaria de Kicillof, ¿cómo la calificarías? Y mira, me parece que una calificación mala no es justa, y me parece que una calificación alta tampoco lo es, porque entiendo que estamos muy subordinados a cosas que exceden a la gestión del gobierno y al mismo tiempo, digamos, tienen que ver con una sumatoria de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Sí. La distribución de vacunas. Para mí fue acertado considerar que la vacuna era un bien social que se tenía que distribuir de acuerdo a los factores de riesgo de cada ciudadano. Y porque fue la primera vez que yo recuerdo donde un bien social, como un medicamento, como una vacuna, como un tratamiento para un derecho que tiene que ser universal como la salud, se asignó de acuerdo a las prioridades de cada sujeto social. Y eso es un hito que yo destaco. Ahora, yo entiendo que hubiese sido mucho más inteligente distribuir esa vacuna de acuerdo a densidad poblacional. Porque, por ejemplo, en este momento tenemos en un pueblo de 20.000 personas en Entre Ríos a toda la población vacunada con dos dosis, sí, cuando en realidad, desde el punto de vista epidemiológico, hubiese sido mucho más inteligente utilizar esas dosis para vacunar en el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires. Ahora, para poder conseguir eso, hace falta un consenso en toda la dirigencia política. Exacto, que lamentablemente no tenemos. Entonces, me parece que es difícil hacer una valoración. Me parece que hay cosas muy acertadas y me parece que faltó fuerza en algunos otros aspectos para poder garantizar por ahí cierres más duros, por tiempo más prolongado, con una distribución de la riqueza que hubiese garantizado un manejo por ahí más adecuado de la pandemia. Si vos querés ver algunos números, capaz que no enamoran, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo uno ve que hubo políticas que fueron ciertamente acertadas. Que yo recuerdo cuando se cerró la Villa Azul para impedir que otras villas mucho más grandes de la zona de Quilmes y de Bernal fuesen, viste, arrasadas por el COVID, en un momento donde el sistema sanitario no estaba tan capacitado. Yo lo entendí positivo y defendí inclusive esa medida. Ahora, también hubiese sostenido que si vos vas a restringir las libertades de un sujeto en pos del bien común, también es lógico decir, bueno, vamos a tomar parte de la riqueza de un grupo selecto de familias del país para distribuir y garantizar medidas de cuidado, sostenimiento de la cuarentena. Y bueno, y eso se hizo por ahí mucho más tibio que el cierre de Villa Azul. Bueno, eso yo lo veo como una limitación, pero digamos, te repito, bien, no puedo ser excesivamente... ni crítico ni alabador claro, de las políticas. Okay. No puedo ser tan crítico con un gobierno provincial que hizo lo que yo entiendo estuvo dentro de sus posibilidades, porque hay cosas que tienen que ver con una construcción de una subjetividad y una comunidad que no se pueden hacer ni en dos años ni en cuatro, sino en un proceso de conciencia que lleva más tiempo. Aníbal, te agradecemos mucho por esta comunicación. Gracias a ustedes. Pasó Aníbal Aristizábal, que es médico clínico del Hospital Fiorito y presidente de la seccional de SICOP en ese nosocomio de la ciudad de Avellaneda. 14:38, bueno, interesante la nota con Aristizábal, me quedaba con esto último que decía, de que bueno, hubiera sido mejor inocular a poblaciones densas como el conurbano. Sí, la mirada. No quise, se nos iba el tiempo, pero, y él también lo marcó, políticamente debería haber habido un acuerdo entre las fuerzas. Imagínate si la vacuna no se llevaba a un pueblito de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, que quizás estaba en una mejor situación, pero imagínate lo que hubieran sido los dirigentes opositores diciendo, están repartiendo, si ya lo decían, con lo que se hizo.

14:44, seguimos con más bonaerense del programa que hacemos cada martes y cada jueves por Radio Capital 91.3 desde la ciudad de La Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires. Carosino, decíamos al comienzo que hoy se dieron a conocer los datos de la canasta básica, después de 2 meses de desaceleración, nuevamente acompaña la inflación y hoy una familia de 4 integrantes necesita, por lo menos para no estar en situación de pobreza, en cobrar 3.500 pesos. Para 66. Vestirse y comer. Exactamente. Si pagas un alquiler. Sí, y si tenés un auto y si tenés alguna actividad recreativa. Exacto. Para profundizar sobre estas cuestiones estamos en comunicación con Cecilia Wilhelm, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Cecilia, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bien, bueno, esto es así, ¿no? Hoy se dieron a conocer los datos de la canasta básica nuevamente en aumento o acompañando la inflación. Sí, sí, así es. Arriba de un punto, casi punto y medio, aumentó la canasta en la última quincena. El tema es importante entender qué está pasando, ¿no? con los precios, porque es medio una figurita repetida en nuestra economía hablar de la inflación y que la inflación sea un problema. Hmm. Pero me parece que lo importante hacia donde hay que aportar algo de claridad es entender cuáles son esas causas, porque son varias y es un conjunto de variables las que hay que contemplar como para entender y saber qué está pasando. Si te parece... Dale, a ver cuáles son esas causas, a ver qué está pasando. Bien, principalmente... Es importante ver que la inflación tiene varias explicaciones y que, a diferencia de lo que un sector de los economistas que en algún momento incluso fueron gestión, sostienen sobre la unicausalidad, como decir que la inflación es un fenómeno monetario, la inflación tiene un fuerte peso estructural. Cecilia, como la Argentina. Sí, te voy interrumpiendo para entender que nosotros no sabemos mucho sobre economía y me imagino que muchos oyentes tampoco. Sí, cuando sí. Vos decís que unicausal, que es causa monetaria, significa que hay más billetes en circulación, que el gobierno emite más y que por eso hay más inflación. Eso es lo que dicen algunos. Algunos dirigentes. Fue el discurso que tuvieron todo el sector de los economistas de la gestión de Mauricio Macri, que decían que la inflación estaba dada porque únicamente porque se emitían más pesos en la economía y eso no se veía respaldado con mayor cantidad de bienes. Había que aflojar con la maquinita, decían. Exacto, sí, ese es el discurso que incluso hoy se sigue sosteniendo, ¿no? Que sí. Uno va en la calle y dice, ¿y por qué inflación? Y bueno, te hacen el gesto de que le estás dando a la maquinita, cuando en realidad eso es bastante irreal. Es una figura que se instala en sentido común, pero que tiene muy poco sustento. Bien. Lo que ocurre es que la inflación tiene distintas explicaciones y en particular... La inflación es la evolución de los precios a lo largo de un periodo de tiempo. Y los precios están determinados por varias causas, no solamente por la cantidad de pesos que hay en la economía. Entonces ahí empiezan a entender cómo se conforma el precio de un bien que nosotros tengamos. Y bueno, en primer lugar tenés que ver cómo están definidos los precios de los insumos, cómo se produce ese bien, ¿no? Sí. Si esos insumos están expresados en dólares, cada vez que aumente el dólar o el tipo de cambio, entonces los insumos de ese bien se van a encarecer y es muy probable que el bien se encarezca solamente por costos. Luego, puede ocurrir que ese bien se produce en una zona rural y para que vaya a una zona industrial o para que se vuelva a manufactura tenga que requiera de algún camión o de algo que tenga combustible. Entonces, si liberalizás el precio de la energía o haces que los combustibles aumenten, como ocurrió también durante la gestión anterior, va a aumentar también por aumento de que se encarezcan los combustibles. Entonces, hay distintas maneras de explicar qué es lo que está sucediendo, y principalmente las dos causas que tuvimos durante el macrismo fueron la liberalización del tipo de cambio, del dólar, que se dejó, en muchos casos, se dejó flotar, diciendo que eso sinceraba la economía, entonces nos íbamos a volver como un interesantes frente al mundo, íbamos a recibir inversiones. Y por otro lado, lo que se hizo fue desregular también las tarifas, la energía y todos los servicios. Y eso tuvo un fuerte impacto, sobre todo en el carecimiento de los bienes manufacturados y, en particular, alimentos. Hoy lo que estamos viendo es una causa bien distinta, y es que no hay ni desregulación cambiaria ni desregulación de tarifas. Lo que estamos viendo hoy es un aumento, es el impacto en el aumento, sobre todo del precio de alimentos, del encarecimiento mundial que hubo. ¿Y es, qué es esto? Es que básicamente estamos en el medio de una pandemia que tiene mutaciones que nadie puede prever, y en cada una de esas olas que hay a nivel mundial ocurre algo, que es que la gente se resguarda en sus casas y demanda más alimento, y a nivel mundial aumenta el precio de los alimentos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, era muy difícil prever a fin del año pasado, siendo generosa, ¿no?, a fin del año pasado, pero es muy difícil prever hoy qué es lo que va a pasar la semana que viene con la mutación de una variante en China. Y hoy lo que está pasando incluso es que está aumentando de nuevo los casos de contagios en sí. En China, y esto está demandando de nuevo, está haciendo encarecer de nuevo la demanda de el precio de los commodities, de las materias primas. Entonces, ahí hay un punto importante a tener en cuenta, y es que las causas que estamos viendo hoy son bien distintas a las que veíamos hace algunos años, e incluso que la que veíamos hace 2 años atrás. Cecilia, te interrumpo acá en este punto. Si nosotros, como país, Argentina, somos productores de materias primas, ¿por qué después se encarecen acá? Si vos decís, hay escasez, está bien. No se vende, quizás se vende más, se va a vender más caro. Y si se pide menos, debería haber más para el consumo interno. Hablo de, qué sé yo, de carne, cereales. Digo, ¿por qué si nosotros somos productores de materia prima no sacamos provecho de esto, o vendiendo a mayor precio o abasteciendo lo que no podemos vender en el mercado? Sí, bien. Hay un punto, y es que particularmente no está aumentando por tema de escasez, sino porque hay aumento de demanda. No es que están faltando. Se está pidiendo cada vez más. Sí, sino que se está demandando más, entonces aumenta el precio en ese punto. No aumenta la oferta, entonces, tampoco. Y lo que pasa con la oferta en nuestro país en particular es que es una oferta que está muy centralizada. Los exportadores son pocos, y en particular son los que terminan viéndose más beneficiados. Y cuando, si de nuevo volvemos a la cadena de precios, a entender por qué aumentan los precios de algunos bienes en particular, o si miramos alimentos, vemos que esos precios no se condicen necesariamente con la estructura de costos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay en el eslabón final, que son los supermercados, hay un precio extra que no se condice con el precio de los costos. Hay remarcaciones o hay fijaciones de precios que incluso exceden a los... hay estrategias, ¿no?, de comercialización que conocemos y que tienen que ver con eso, con encarecer productos para venderlos más caros. Sí. Cecilia, y la otra consulta es, bueno, ¿qué podemos esperar? Ahora vos nos decís que esto es por una situación mundial, que excede lo que pasa en Argentina. Entonces, ¿no va a tener nada que ver, o no va a ser determinante lo que pase en las elecciones? Uno siempre piensa que cuando pasen las elecciones o va a haber un repunte de la economía, o a la inversa va a haber un efecto contrario según el resultado. Digo, ¿podemos esperar que pase o cambie algo después de las elecciones, o no va a determinar demasiado esta situación? Bueno, si hablamos de sobre la inflación, ¿decís? Sí, sobre la inflación en general y quizás sobre los salarios. La actividad económica. Y la actividad económica. Bien. Bien, lo cierto es que va a depender, a mi modo de ver, va a depender muy poco del resultado de las elecciones, lo que pase con los precios. Lo que sea sabemos, cual fuera el resultado. Sí, sí, sobre los precios sí. Lo que podemos, la duda está en qué va a pasar sobre el tipo de cambio, es decir, sobre el dólar. ¿Eso lo determina el resultado electoral, vos decís? Bueno, lo cierto es que hay algo que vemos todos los años electorales y es que aumenta, se aprecia el tipo de cambio, sí, aumenta sí. la demanda de dólares por motivo de especulación o por incertidumbre. Uno no sabe qué es lo que va a pasar y ante la duda, bueno, va a una lo que se conoce como una moneda fuerte, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que es algo que ocurre siempre y lo importante es ver cuál es la situación hoy. Y es que hay, a ver, ¿cómo te lo explico para que no sea, para no marear? Lo cierto es que hoy estamos, el Banco Central está fortalecido. A ver, la cosa es así. Uno puede esperar a que en los próximos meses haya una mayor cantidad de demanda, pero lo importante es responder a esa demanda de dólares para que no se devalúe correcto, el tipo de cambio. Sí. Y las reservas están fortalecidas por la misma causa que te mencionaba antes, porque aumentaron las exportaciones de los commodities que nosotros exportamos y por ende podemos guardar un poco más de reservas. En ese sentido, es posible pensar que pueda no suceder una devaluación brutal como la que ocurrió en 2019, ni que se vaya a devaluar por encima de lo previsto. Hoy hay una devaluación de un punto, dos puntos mensual que no impacta directamente en precios y que lo que hace es que no se aprecie el tipo de cambio. Lo que hace es, esto quiere decir que no haya presión sobre el aspecto cambiario y que no haya sectores que estén presionando constantemente para devaluar, sino que decís, bueno, mira, yo te programo una devaluación pequeña a lo largo de los meses, cosa de que vos no tengas atrasos en tus precios o que no dejes de ganar porque tenés este efecto. ¿Pero está atrasado el tipo de cambio? ¿Está atrasado hoy? Digo, ¿hoy el dólar debería estar más caro o está bien así? ¿O es un efecto de los medios? No, el dólar está bien. Está bien a este valor. De hecho, está incluso, está a valores, no sé, si queremos tomar el tipo de cambio real multilateral, que es un dato que nos dice cuán apreciado está el tipo de cambio o no, estamos a incluso mejor que durante el 2019. Entonces estamos bien, no hay presión, no hay motivos reales para esperar que esto ocurra. Si ocurre, efectivamente, bueno, sabemos que hay que se debió a otro motivo que puede ser alguna clase de especulación. De especulación o de presión de algún sector. O beneficiar a un sector, claro. Exacto. Pero no hay motivos reales para esperar eso. Y algo que está constantemente pululando en el aire a lo largo de este año es el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo eso puede llegar a impactar o no sobre el tipo de cambio, sobre el valor del dólar. ¿Y esto qué quiere decir? Particularmente que hay una gran incertidumbre acerca de qué clase de acuerdo se va a llegar a alcanzar con el fondo. Y en particular para saber cómo se va a reorganizar el esquema de pagos de la deuda que tenemos de acá en los próximos años. Porque no es lo mismo pagar 20.000 millones de dólares, que es una locura, que es más de lo que nosotros podemos llegar a ahorrar por exportaciones en un año bueno, reducirlo a la mitad o estirar plazos en el tiempo. Claro, o hacer un plan de como las cuotas, ¿no? Ahora 38, ahora 72. Sí, pero en dólares y es una moneda que nosotros nos sobra. Y con el adicional de que si hoy se mantiene el esquema actual, vamos a tener que pagar tasas cada vez más caras a lo largo de los años. Entonces, es eso lo que se está analizando hoy. Y la verdad es que si hablamos de una pesada herencia, esto tiene mucho más que ver, ¿no?, con una pesada herencia

a encontrarnos con la vida que queremos. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente 507, Celeste y Blanca 2. Somos Radio. 91.3. En casa o a donde vayas. Siempre para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estas elecciones, vota verde. Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti, Daniel Brocamatos, diputado nacional. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio hace bien. Lista 508, Frente Vamos con Vos. Línea 1, precandidatos a la sección electoral. Tacone, Horacio, Daniel. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Hay que salir. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. Puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial. Hay que salir al sol. Yo me banco el dolor que me cargan en la espalda. Pérdense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se bancan. Conéctense de una vez y van a ver que es posible. Tres y ocho de la tarde, salió el sol finalmente. Empezamos con el programa... No hay lluvia, ¿eh? ¿No hay lluvia? No, no, ya lo vi. Pero usted como doña... ¿Lo dijo la tele? Lo dijo la tele. ¿Lo dijo la tele? Es así. Sí, sí, no palabra sé, sagrada. Yo le apostaría. Lo dijo la tele. Acá en La Plata, no sé, pero me parece que en algún lugar de la provincia va a llover. Va a terminar lloviendo. Ese pronóstico es muy chanta. No, yo confío en algún lugar de la provincia. Es una chantada. Y bueno, nosotros cubrimos toda la provincia. Pero diga el lugar, por lo menos la región. Y antes de que finalice el programa, es posible que digamos dónde hay mayores probabilidades de lluvia en la provincia. Eso es más coherente. Eso es más coherente. Eso es más coherente. Pero recuerde que nosotros cubrimos toda la provincia de Buenos Aires. Así que desde el último punto, nosotros si llueve en un distrito, en una ciudad, en un pueblo, nos avisan, nos mandan un mensaje. De la A a la Z, ¿no? Exacto, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z. desde Adolfo Alsina, cubrimos todos los distritos, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y le conté el otro día, le anticipé la primicia de que la próxima semana está el portal de Bonaerense, con toda la información sindical, gremial, política de la provincia de Buenos Aires. Y ahí va a estar reflejada, van a estar reflejados los 135 municipios todos, de la provincia. Todos, sin hacer distinción de ninguno, van a estar todos los distritos reflejados con lo que vaya pasando en la política. Obvio. Vamos a tener algo de deporte, algo de sociedad, muy, muy interesante. Hablamos hoy de la centralidad de Cristina. Hablamos de la centralidad de Cristina y dijimos que ante lo que fue el escándalo de la foto, digamos, salió la vicepresidenta de la Nación a marcar la cancha. Bien, bien. Bueno, es una columna que vamos a desarrollar antes de que finalice el programa. Dale. En el tramo final, pero hablábamos al comienzo del programa de dónde quedan los actores de Cristina ni con Macri, porque hoy nuevamente pareciera ser que la escena es por eso la tercera posición. Por eso hablábamos de la centralidad, claro, de Cristina y exacto, de Macri. ¿Dónde está la tercera posición? ¿Quiénes son los de la tercera? ¿Se puede estar en el medio? Randazzo dice que está en el medio. Esper dice que Milei más que Esper dice que está en el medio. Pero estar en el medio es ser un poquito de uno y un poquito de otro. En el medio es no ser ni de uno ni de otro. No son ni de uno ni de otro, pero cuando emitís un mensaje. Porque cuando emitís un mensaje estás demostrando que el electorado. Claro. Y eso termina beneficiando a al uno otro. O al otro, claro, de los que hegemonizan la grieta, si querés. Y ahí está. Entonces, esa la delgada línea entre caminar en el abismo entre uno y otro. O beneficias a uno, porque inevitablemente si le pegas a uno. Por eso ahí está la cuestión de qué funcionales son aquellos. Finalmente, ¿a quién benefician? Mirá, ¿se benefician a sí mismos o a otro? Hicimos un informe hará dos meses. Donde hablábamos de Randazzo y la aparición de Randazzo en esta grieta. ¿A quién beneficiaba? ¿A Juntos por el Cambio o beneficiaba al Frente de Todos? En rigor, hay que ser honesto, el informe que se hizo con vos esos de récord dio empatado. Por lo menos fue el título de la nota. 15 y 12 de la tarde, 13 y 12 de la tarde. Estamos en comunicación ahora con el intendente de Chivicoy, con Juan Guillermo Britos. ¿Qué tal, Britos? Juan Vega los saluda. Hola Juan, un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el clima por allá? Acá teníamos acá nublado, ahora sol. Cambió un poco, empezó lloviendo a la mañana, después salió el sol y un poco de viento y frío. Bueno, un poco como en casi toda la provincia, nos toca estos días de un poco de frío, bastante viento en la capital, en La Plata, y bueno, también viendo si llueve o no llueve. ¿Y la situación política, Britos, cómo está ahí en la sección y en Chivicoy propiamente dicho? Mira, Chivicoy es un tema, ya lo fue en el 2017 también en la legislativa, es un tema aparte de toda la provincia, digamos, lo que se va a dar en Chivicoy, que ya se dio en el 2017, seguramente va a ser el único distrito donde ocurra. Acá en el 2017 ganó a nivel local la lista de Florencio Randazzo, sí. Salió segunda en nuestra lista, que yo en ese momento era intendente del Frente Renovador. Salió tercero Cambiemos y salió cuarto en esa elección Unidad Ciudadana. A senador nacional ganó Esteban Bullrich y salió segundo Florencio Randazzo. Es algo que seguramente no se ha dado en ningún lugar de la provincia, ¿no? Sí, porque bastante. Claramente Randazzo es de Chivilcoy y acá conserva, o al menos conservaba en el 2017 un caudal de votos importantes. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo vamos a saber, vamos a tener un pequeño panorama el 12 de septiembre y después veremos cómo seguimos hasta la general, pero me parece que va a ser una elección donde otra vez cuatro fuerzas van a lograr ingresar concejales, algo que no es habitual, digamos. Normalmente en la mayoría de distritos es polarizada la elección entre las dos fuerzas principales y, bueno, eso acá no ocurre por obvias razones. Nosotros somos un espacio vecinalista y además está la lista de Florencio, que por ahí en otros municipios no tiene fuerza, pero en Chivilcoy la lista local entiendo que va a tener un resultado importante. No sé si para ganar, me parece que esta vez no va a ser para ganar, pero va a tener un resultado importante en cantidad de votos, ¿no? Sí, súper atomizado el electorado en el distrito. Y usted me decía lo de Randazzo. ¿Qué elección le parece que puede hacer? Usted me dice, hay que ver qué elección hace. Dice, ¿lo dice con un doble sentido? ¿De que quizás no gana o no hace una buena elección? No, al contrario. O sea, en Chivilcoy, por eso te decía recién, por ahí me expresé mal. En Chivilcoy creo que es el único municipio donde la lista de Florencio tiene un efecto fuerte a nivel local. Me parece que no ocurre lo mismo, digamos, en La Plata ni en el conurbano que lo que ocurre en Chivilcoy. Él acá conserva un poder importante, una imagen positiva importante entre los chivilcoyanos. Ha hecho mucho cuando fue ministro por Chivilcoy, ¿no? Sí. Sí, bueno, es su pago, en definitiva, si es donde primero le debe ir bien, o le debería ir bien. Britos, le cambio de tema. ¿Cómo ve la elección en cuanto a estas agresiones? No agresiones, sino a los cruces que se están dando. La foto de Alberto, el intento de juicio político que no va a prosperar, pero al menos desde la tribuna mediática se instala desde un lado. ¿Cómo ve la elección en ese sentido? Mira, yo he intentado desde mi corta carrera política, a mí me tocó ser diputado en el 2011, o sea que va a ser 10 años ahora que ingresé a la política, intentarme siempre mantenerme separado de todo lo que son las agresiones, las divisiones, la grieta. Y la verdad que hasta ahora lo hemos conseguido y pensamos lo mismo. O sea, nosotros hemos decidido este año ir con la boleta corta, a pesar de que hemos tenido ofertas, te diría, de los tres espacios para acompañarlos, tanto el de Florencio como los otros dos espacios mayoritarios, nos han hecho algún tipo de oferta para sumarnos, pero decidimos ir con boleta corta justamente para que el chivilcoyano decida a quién votar con total tranquilidad en el espacio de diputados nacionales y de senador provincial, y el que quiera, con total libertad, en democracia, que elija nuestra boleta. La verdad es que no le hace bien a nadie, y menos en el medio de una pandemia, esta discusión, este blanco y negro, este Boca-River en el cual vivimos permanentemente, que lo que dice uno está mal para el otro y lo que dice el otro está mal para el anterior. Me parece que no los argentinos no merecemos esto, ¿no? Creo que de una vez por todas tendríamos que empezar a pensar en las prioridades de los vecinos, en lo que realmente necesitan y no tanto en qué nos conviene a cada uno de nosotros, ¿no? Porque si no, cuando lo que era Cambiemos, que ahora se llama Juntos en algunas partes y en otras no, propone algo para el peronismo está mal y lo que propone el peronismo siempre está mal para Juntos. Entonces, me parece que no debería ser así. Si el tema es bueno para el país o es bueno para los argentinos, debería ser bueno lo presente quien lo presente, ¿no? Y lamentablemente hace muchos años que no podemos salir de esa discusión de que está todo polarizado, todo, digamos, con una grieta enorme, que hasta ahora, bueno, nadie la ha podido quebrar. El único que más o menos intentó y lo logró solamente en una elección legislativa fue en su momento Massa, pero bueno, después yo estaba en ese espacio, eso perdió valor hacia el 2015 y después de eso claramente ha sido una discusión cara a cara entre lo que era el macrismo y el kirchnerismo, digamos, ¿no? Esto que me dice, al menos la percepción, es que lo acerca un poco al discurso de Randazzo, porque él también habla de no estar ni de un lado ni del otro, o no estar ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Bueno, ahora sí. En el 2019 Florencio hizo campaña acá por la candidata de la Cámpora que perdió con nosotros. Ahora claramente él encara un discurso con el cual yo sí estoy de acuerdo, que es, intentar alejarse un poco de la grieta. No sé si hay espacio, honestamente no. Tampoco me gusta opinar de otros espacios, porque yo decidí no participar junto con Florencio, que lo respeto, lo valoro, pero a nivel local es muy difícil, digamos, coincidir con sus referentes. O sea que no voy a defenderlo ni a hablar mal de él, pero me parece que esta polarización, este Boca-River, hace medio imposible que surja un tercer espacio con mucha fuerza, ¿no? Veremos, ya te digo, la primera encuesta real, la primera encuesta creíble y a la que le vamos a hacer caso toda, es la que vamos a vivir dentro de 3 semanas, ¿no? Ahí vamos a saber realmente cómo está parado cada espacio hacia el futuro, pero bueno, ojalá que después de esta elección, que seguramente va a ser complicada, que en el medio estamos esperando todo qué va a pasar con la famosa cepa Delta, si nos va a afectar mucho o no, que a mí, como intendente, lo que más me interesa mucho más eso que saber cuántos concejales voy a ingresar al Consejo este año. Ojalá que podamos empezar a trabajar pensando en lo que necesitan nuestros vecinos y no tanto en quién va a ser presidente en el 2023, porque acá termina una elección y ya estamos pensando, incluso ahora, antes de que termine la elección, estamos pensando quién va a ser presidente en el 2023. Me parece que es faltar el respeto un poco al vecino, no estar pensando siempre en qué cargo va a ocupar cada uno dentro de, no en esta elección ya, sino en la que viene, ¿no? Me parece que estamos muy acelerados en la política y poco pensando en lo que necesitan los argentinos, ¿no? Britos, le habla Ricardo Carosino, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Tomo una consideración suya que he visto en su Twitter, cuando dice que para gobernar no hace falta estar alineado con ningún espacio. Esto de alguna manera, o por lo menos para los que nos gusta analizar la arquitectura de las estructuras partidarias, sirve un poco para mostrar la relación que se tiene con el gobierno de Axel Kicillof. Digo, Kicillof es bastante imparcial en el sentido de las negociaciones con los intendentes, entonces... Ante todo te aclaro por qué lo dije, porque a mí me tocó 4 años de gobierno de Macri y Vidal, donde los referentes de Macri y Vidal de Chivilcoy decían que sí o sí tenían que estar alineados con el gobierno nacional y provincial, porque si no a Chivilcoy le iba a ir mal. Le iba a ir mal, ok. Bueno, ahora, después que a mí me tocó ganar la elección del 2019 con Labaña y en una elección muy complicada, porque no hace falta que les diga lo que es trabajar con un candidato que arriba tiene 6 puntos para llegar a sacar 48 puntos abajo y sí, ganar la elección, ¿no? Obvio. Fue una tarea titánica que nos tocó. Ahora lo dicen los referentes de la Cámpora, o sea que si Chivilcoy no está alineado con el gobierno nacional y provincial, nos va a ir mal. Entonces yo les pregunto a los que dicen eso, ¿están seguros que en el 2023 vuelven a ganar? O sea, yo creo que uno cuando va de candidato a cualquier cargo debe estar preparado para gobernar con quien le toque. O sea, es lo que yo decía en el 2019. Si gana Macri, vamos a gobernar, y si gana Alberto, como finalmente ocurrió, vamos a gobernar. Y lo estamos haciendo, o sea, estamos haciendo obras con el ministro Catopodi, estamos haciendo obras con el ministro Simone. Puntualmente, con lo que preguntás, yo te debo ser honesto, o sea, en todo gobierno, y creo que voy a decir algo que es obvio y que creo que uno siempre tiene que decirle la verdad a la gente, en todo gobierno siempre el que es afín al gobernador o al presidente siempre va a tener un trato diferenciado seguramente y va a recibir alguna obra más o va a recibir algún recurso más. Ahora bien, también después nosotros los intendentes tenemos un 70% de nuestros ingresos que son aportados por los vecinos y que los administramos nosotros, no depende todo de lo que haga Axel Kicillof o el ministro Simone o el ministro Catopodis. También depende mucho de cómo administremos nosotros los recursos genuinos que todos los chivilcoyanos aportan y que en nuestro caso, a pesar de la pandemia, se han incrementado. O sea, nosotros hemos recaudado en el 2020 y en el 2021 más de lo que teníamos presupuestado. Y eso permite que con fondos municipales la semana pasada compremos un tomógrafo en 25 millones de pesos, por ejemplo, que lo pagó el municipio, lo pagaron todos los vecinos de Chivilcoy, 3 patrulleros que le cedimos a la provincia que los pagan todos los vecinos de Chivilcoy. Entonces no es solamente intentar engañar a la gente y decirle si no votás al frente de todos Chivilcoy no va a tener nada, y ya me pasó, como te decía antes, con Cambiemos también, sino demostrar que uno puede gobernar independientemente de quién gobierne nación y provincia. Claramente, seguramente va a tener más obras el intendente Ustarroz de Mercedes que yo, porque bueno, por una cuestión lógica, digamos, ¿no? Así como seguramente ha tenido menos cuando gobernó Cambiemos, pero uno tiene que seguir gobernando, tiene que seguir gestionando en todos los ministerios y también tiene que gestionar y administrar los recursos que aportan todos los chivilcoyanos acá, que son muy importantes, te reitero, o sea, más de lo que habíamos presupuestado. Britos, es interesante esto que dice y bueno, obviamente sin dar nombres, porque muchas veces, como se dice en la jerga de otros ámbitos, no se sacan el caseo, no, o intentan tener código, se tiene código, digo, pero usted dice que muchas veces los intendentes terminan echándole la culpa o responsabilizando lo que pasa con el gobierno nacional o provincial, generalmente cuando es de otro signo político, y que muchas veces no se hacen cargo de sus propias gestiones. Digo, esto es así, ¿no? Porque en definitiva ustedes son los que gestionan, reciben más o menos de nación y provincia, pero en definitiva también ustedes son autónomos en el sentido de que tienen sus propias recaudaciones. Y hay también muchos casos en que los intendentes no se terminan haciendo cargo de cómo manejan ese dinero. Sí, coincido plenamente con vos. O sea, nosotros tenemos, por supuesto, que recibir por ley un fondo importante que recibimos por coparticipación, y eso es imposible que no lo recibamos, ¿está claro? O sea, después hay obras puntuales que la provincia o la nación pueden direccionar a los municipios que quieran, porque bueno, el presupuesto nacional y provincial claramente lo administran el gobernador y el presidente. Pero también hay un montón de recursos que son genuinos de los municipios, tasas importantes que cobramos, bueno, en estos municipios, por ejemplo, tasa vial, tasa de alumbrado, barrido y limpieza, distintas tasas que tiene el municipio y que cobra, y que es dinero que ingresa y que lo tenemos que administrar. Por supuesto que necesitamos el apoyo nacional y provincial. Por ejemplo, acá la provincia está por repavimentar la ruta 30 y yo no lo podría hacer. Es una ruta provincial y si bien circulan vecinos de Chivilcoy, también circulan vecinos de Roque Pérez, de 25 de Mayo, de Navarro, de Rojas, de distintos municipios. Sí. Ahora, lo que es municipal nos tenemos que hacer cargo. Y por eso dije, cuando me tocó ir con la baña, cuando los demás decían hay que votar al candidato de Cambiemos porque si gana Macri, si no, no vamos a tener apoyo. La Cámpora decía hay que votar a Alberto porque si no gana Alberto, no vamos a tener apoyo. Yo le decía, yo voy a gobernar con cualquiera de los dos. Y ya me pasó que goberné con Macri antes y ahora estoy gobernando con Alberto y gracias a Dios, porque la ley así lo estableció, en mi último mandato y el que venga atrás mío tendrá que estar preparado para gobernar con el presidente y el gobernador que le toque, porque es la democracia, o sea, hay que respetar lo que vota el vecino y nosotros, si nos proponemos para un cargo, tenemos que estar preparados para asumirlo y no para quejarnos, sino para poner la cara, escuchar a los vecinos, decir que sí cuando se puede, aclarar cuando es no, por qué es no, porque no se puede y ser claro. Me parece que es lo que cualquier vecino espera de sus dirigentes, ¿no? Britos, respecto del presupuesto propio y de las tasas que cobran, por lo menos acá en el conurbano, no sé cómo será en Chivilcoy, pero en el conurbano muchos intendentes refieren en todo momento que el 60% del presupuesto se le va en sueldos y recolección de residuos. No sé si ustedes tienen ese problema o no, digo. No, sí, por supuesto, pero queda un 40%, que en mi caso el presupuesto son 3.000 millones. O sea que 1.200 millones quedan para administrar y para gestionar, claro. Y eso ha permitido que nosotros compráramos una clínica que fundió. O sea, por ahí ustedes no tienen el tiempo necesario, pero nosotros en plena gestión 2018, cuando estaba todo fundido, compramos una clínica que se había fundido en Chivilcoy, la pusimos en el patrimonio municipal, la pusimos en valor, y esa clínica permitió que ningún chivilcoyano tuviera que ser trasladado enfermo de COVID a otro lugar, porque la hicimos solamente para COVID y estuvo siempre llena durante lo más complicado de la pandemia. Y también, como te decía antes, hemos dotado a todas las áreas de herramientas, maquinarias, hasta patrulleros, porque la provincia este año no ha entregado patrulleros en el interior y compramos 3 patrulleros y se los cedimos a la provincia para que patrulle en Chivilcoy. Hay un porcentaje importantísimo que se va en sueldos y en la recolección de residuos, en mi caso, también son sueldos porque son empleados municipales, ¿no? Un problema exacto, que tiene el conurbano que lo tiene tercerizado, acá no ocurre, acá lo hacemos nosotros. Uh-huh. Y la verdad que es un servicio extraordinario que hacen los empleados municipales. Es cierto que falta mucho, no estoy hablando que en Chivilcoy estemos en el mundo mágico, pero sí es cierto también que los vecinos reconocen todo lo que se hace y que la verdad creo que estamos cumpliendo con lo que hemos comprometido, que es lo que deberíamos hacer todos los políticos, ¿no? Britos, usted decía recién que la idea es saltar la grieta o estar fuera de esta disyuntiva, este boca-river entre el macrismo, el kirchnerismo, entre el Frente de Todos y Juntos. Y también me hablaba de que Massa lo logró hacer en las elecciones de 2013, que logró vencer y posicionarse en el medio. Usted estuvo con Massa en ese momento y hoy no está. Massa hoy volvió al Frente de Todos. ¿Hay una decepción con Sergio Massa, con su figura, un desencanto? Se lo pregunto de lo personal, Mira, te aclaro, porque por ahí, los años un poquito se nos van. Yo en el 2013, en el 2011 fui diputado con... Me convocó Gustavo Ferrari y fui diputado con Francisco de Narváez. Sí. En el 2011. En el 2013 nosotros competimos acá en Chivilcoy con la lista de Francisco de Narváez. Y yo pasé al masismo después, antes del 2015. O sea, mi primera elección con Massa fue cuando gané la municipalidad en el 2015, digamos. Está bien, sí, es verdad. En el triunfo de Massa, no me quiero hacer cargo de lo que no me toca, yo no participé, digamos. O sea, No, más allá de eso, la pregunta es si él se posicionó en su momento como una tercera posición y logró vencer una elección. Y después terminó volviendo al Frente de Todos. Puntualmente es eso, más allá de si usted participó en la elección que ganó y demás, digo, él logró trascender esa grieta y después volvió al Frente de Todo. Digo, en ese sentido, esa conducta de no haber seguido siendo una tercera posición, siendo una opción entre esas dos, eso es la consulta, si eso lo decepcionó, que no haya seguido por ese camino. Mira, yo cuando él manifestó, digamos, en una reunión de intendentes que iba a intentar un acercamiento, en ese momento no era todavía el Frente de Todos, sino que estaba todavía el Frente para la Victoria, que iba a intentar un acercamiento. Yo le planteé la imposibilidad de que en Chivilcoy, yo me acercara, era imposible, digamos,

hipnotizado, no me puedo despertar. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Quince y 38, seguimos con más aire en Bonaerenser. Carosino, teníamos pendiente la columna presentada al comienzo del programa, La Centralidad de Cristina. La Centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, que se había mantenido en silencio, en rigor, ¿no? Yo no sé si, igualmente, independientemente de la foto de Olivos, ella esperaba el lanzamiento de la campaña, si se quiere, de alguna manera, para aparecer. No estaba apareciendo. Pero coincidencia o no, la foto que se filtra del cumpleaños de la esposa del presidente genera una aparición, si se quiere, inmediata de Cristina. Usted dice que no iba a aparecer si no aparecía la foto. No, yo digo que no, que tal vez apresuró la aparición. Apresuró la aparición. Es lo que me parece a mí. Igual no lo puedo confirmar, es una apreciación muy personal. Sí. Lo que hay que decir es que ninguna de las dos presentaciones de Alberto Fernández para defender la foto fue muy convincente. En alguno, sobre todo porque primero hubo una suerte de mostrarse compungido y después que salió con... A gritar, digamos, a mostrar una actitud más imperativa. Obviamente muchos le han reclamado que eso tenía que haber sido el primer día. Bueno, a partir de que hubo ciertas insatisfacciones respecto de la respuesta del equipo comunicacional del presidente, no hablo del presidente, me imagino que las decisiones que toma el presidente están consultadas, no creo que tome decisiones de manera tal sin consultar a su equipo. Me parece que hicieron preciso que la vicepresidenta de la Nación apareciera en escena. Bien, dicho esto, la aparición de Cristina Fernández marca, si se quiere, un quiebre en la campaña electoral. Sobre todo porque, insisto, la estrategia de la oposición se había centrado en esta foto, que ya la tenían de antes y que la tenían lista para mandar apenas empezara la campaña electoral. Dicho esto, si querés agregamos los videos que lanzó el Destape y que también mostró la televisión pública, un poco para desactivar la estrategia de la oposición. Entonces, Cristina Fernández aparece, digamos, más que para desactivar la estrategia de comunicacional de la oposición para doblar, si se quiere, el escenario en dos, para decir, bueno, a partir de acá se habla de otra cosa. Y dio resultado. Basta analizar, si se quiere, las tapas de los diarios después del discurso en Avellaneda de Cristina Fernández para darse cuenta que los medios hasta la oposición ya estaban hablando de Cristina y Alberto y de la relación de Cristina y Alberto. Si bien para algunos esto orada la imagen del presidente, en rigor tenemos que decir que desvió por completo la atención de lo que fue el escándalo de la foto de Olivos. Y si prestamos atención, sobre todo en el discurso de la presidenta, de la vicepresidenta, perdón, fallido, vamos a analizar un aspecto puntual que tanto la oposición como los medios opositores se encargaron de marcar como un apriete a Alberto. Como que la figura de la vicepresidenta domina a la figura del presidente. Yo cambiaría ese enfoque y diría, con respecto a la frase de Cristina Fernández cuando dice, Alberto, pone orden. Sí. Me parece que no es lo que están viendo los medios opositores. No es la imagen, si se quiere, de la dominatrix, como quieren hacerla ver, sobre Alberto Fernández. Yo diría que le dio vía libre a Alberto Fernández para que si tiene que echar a alguien, lo eche. Y si es alguien del espacio de Cristina que tuvo que ver con este error, que también lo eche. Pone orden, le dijo. ¿Viste? Porque acá hubo errores. En toda una cadena hubo errores. Desde la seguridad, el efecto comunicacional, se filtró una foto, estaba en manos de la oposición y nadie lo sabía. Digo, al gobierno no se le pueden escapar ciertos detalles. Me parece que tiene que estar preparado. Tiene que estar muy bien informado de lo que. Tiene que estar un paso adelante de lo que va a pasar. Y creo que en este caso se vio que está un paso atrás. Yo no veo que Cristina Fernández haya apretado a Alberto como quieren hacer ver los medios opositores. Yo creo que Cristina dijo: poné orden y si tenés que echar a alguno, echalo, que tenés mi apoyo. Porque en algún momento hubo algunos resquemores, por ejemplo en economía, entre Guzmán y alguien del espacio de Cristina, que después Máximo Kirchner se encargó de apagarlo. En este caso, me parece que Cristina Fernández le da vía libre a Alberto para decir, flaco, fíjate qué está fallando ahí, qué engranaje tenés que cambiar, qué repuesto hay que cambiar para que no vuelva a pasar esto. ¿Cristina quiere que cambie el jefe de gabinete? La reformulo la pregunta. ¿Cristina no ve con buenos ojos la gestión de Santiago Cafiero? Yo no lo confirmaría, eso no lo afirmaría. Pero aunque no lo viera con buenos ojos, me parece que le da vía libre a Alberto. No creo que Cristina en estos momentos quiera imponerle a Alberto Fernández decisiones de ese tipo. Alberto elogia constantemente a Santiago Cafiero, todo el tiempo. Lo defiende. Sí, es un lo banca. De su riñón. Es de su riñón. Y de hecho ha dicho él, yo que fui jefe de gabinete de Néstor Kirchner, sé la importancia de tener un jefe de gabinete de mucha confianza. Me parece que esa frase echa por tierra cualquier intención de alguien del Frente de Todos de sacar a Santiago Cafiero. En todo caso, si lo va a cambiar, tendría que darle un puesto más grande, más importante. Y, claro, para no exponerlo. Exactamente, tal cual. Bueno, pero ya no fue candidato, se especuló en su momento que podría ser candidato. Sí, igual es importante, no está mal que las cabezas se pidan desde adentro y no desde afuera. Sí. Es una ventaja, una cosa es la cabeza de alguien porque te lo pide Clarín y otra cosa es entregar la cabeza de alguien porque te lo pide Cristina. Igual no es el momento, ¿no? No, este no es el momento, ¿no? Sería un error político gravísimo de parte de la vicepresidenta, que tiene mucha experiencia política. Eventualmente después de la elección. Después de la elección, yo te diría después del verano. Sí, en enero, no, cuando pasan las grandes noticias. Sí, olvídate. No va a pasar por ahora. si es que va a pasar, falta mucho tiempo para que pase. Y me parece que la mirada hoy está más puesta en Guzmán que en Santiago Cafiero. En el ministro de Economía. Y yo te diría. Hay que ver qué pasa con la deuda, está en plena negociación. Exactamente, tampoco vas a cambiar de caballo en el medio del río. Hay que pasar el Rubicón. Exactamente, tal cual. 15:46 pasó la columna política de Ricardo Carosino por Bonaerense. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Seguimos con más información en Bonaerense. Le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar, que nos pueden encontrar, que pueden encontrar las notas que realizamos en el programa en las redes sociales de Bonaerense, buscándonos precisamente de ese modo, como Bonaerense. En Twitter, en Facebook y en Instagram. Carosino, otro tema importante por estos días es la campaña en Juntos. Lo que venimos hablando, el armado, el crecimiento de Manes y la figura de el Colorado Santilli en el conurbano bonaerense, puntualmente donde pareciera ser que tiene mayor peso el PRO que Facundo Manes, el candidato de los radicales. Y agregale a eso la otra figura de centralidad política que es Mauricio Macri. Ahí quería ir. Hablamos de la centralidad de Cristina y empiezan a subir al ring también a Macri. Aparentemente empieza con la campaña primero en el interior de la provincia. Pareciera ser que tiene más aceptación o quizás él no quiere salir de lleno a jugar en el conurbano, empezar por la provincia, tanteando el terreno, el escenario, a ver cómo se dan las cosas. Mira, a mí me llama mucho la atención algo. El Frente de Todos quiere centralizar la campaña en discutir la gestión de Mauricio Macri. Le conviene políticamente, obviamente, y no trasladar el debate a lo que fue el manejo de la pandemia. Más allá de que puede tener puntos bastante positivos. Me llama poderosamente la atención que Mauricio Macri acepte, recoja el guante. ¿Y por qué recoge el guante? Porque sale a caminar la provincia de Buenos Aires, como vos decías, y empieza a hablar. Y cuando habla, genera polémica. Cuando genera polémica, lo que hace es justamente eso, centrarse en su propia gestión. Salió a desmentir que haya habido un contrabando de armas a Bolivia, salió a defender la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, se mete en el debate, lo acepta, más allá de que desmiente todo. Sí, se mete en el bar, no le escapa el bulto. No le escapa el bulto, el tipo desmiente todo, yo no fui. A diferencia de Vidal, ¿no? Que Vidal como que no... No quiere hablar del tema. No hizo nada, no estuvo, no, claro, no participó. No. Qué bronca que hay entre los dirigentes que tuvieron los intendentes que acompañaron a Vidal. Y sí. En off the record. Porque pusieron el hombro, ¿eh? Con grabador y micrófono apagado te dicen que están... Enojados. Decepcionados. Porque se jugaron mucho... Yo hablé con un intendente... Muchos intendentes radicales. Exacto. Van a bancar a Vidal como si fuera una correligionaria de toda la vida. Hoy se ven con que Vidal hizo bolsito, dejó la base y aterrizó en su casa de capital nuevamente, y la provincia ni siquiera es que, bueno, la coyuntura política me lleva a la provincia, sino que de la provincia, si te he visto, no me acuerdo, no la piso más. Olvídate. Y lo que hizo, lo que dejé de hacer, quedó en los que están debajo mío, yo. Sí, yo creo que no la piso más, yo no sé, en la política argentina, a ver si todavía dentro de 2 años vuelve a la provincia, ¿viste? Hace 2 meses hablé con un intendente de Cambiemos, un amarillo como se le dice, un intendente de la Dorrego. En ese momento, la verdad que la interna, sin tener candidatos aún, sin definirse los candidatos, había tomado un tono muy álgido dentro del PRO, de los amarillos. Mi pregunta fue puntual para este intendente de la Dorrego. Digo, ¿cómo se ordena el tablero? ¿Quién ordena el tablero? ¿Quién tiene que bajar acá a la provincia para ordenar el tablero? Me dice, no tiene que bajar nadie. El tema es que no se vayan. Claro. Fue muy claro. Exacto. Dijo, acá se tiene que quedar Vidal. Si Vidal se queda en la provincia de Buenos Aires, el tablero no se desarma. No es que hay que armarlo. Dejémoslo armado como está. Bueno, esa figura, ese tablero no dio resultado. Vidal se fue, no quiere sufrir una derrota. Y ojo que eso es escuela de Mauricio Macri. Mauricio Macri nunca compitió cuando la derrota estaba de su lado. Salvo, obviamente, cuando no lo quedaba otra, ¿no? En el 2015. Sí. Porque cuando tuvo que competir en otra instancia presidencial, como vio que perdía, no compitió. Se quedó en la ciudad de Buenos Aires. Es la escuela de Mauricio Macri. Es la escuela de Mauricio Macri. No estamos inventando nada. Son sus hombres, son los personajes, los dirigentes que él... Sus alumnos. Exacto. Exactamente. Hoy hablamos sobre el tema de salud, hablamos con el referente de SICOP de Avellaneda, con Aníbal Aristizábal, y ahora estamos en comunicación con Zulma Fernández, perdón, que es médica pediatra y representante del colectivo bonaerense Luchemos por una Caja Justa. Zulma, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la presentación. No, por nada, gracias a vos por la comunicación. Zulma, ¿cómo viene la situación en el... bueno, en esta lucha que están ustedes encabezando desde hace un tiempo bastante largo? Sí, Luchemos por una Caja Justa, está cumpliendo 2 años y medio, y lo que comenzó en un pasillo del Hospital de Niños y después fue un panfleto, se transformó en un movimiento provincial. Y esas quejas, esa disconformidad contra la gestión de un directorio de la Caja de Médicos con dudosas explicaciones, las materializamos armando listas para competir en las elecciones ahora del 20 de septiembre en las cajas distritos impares. Bueno, la última noticia, como ustedes sabrán, sí, es que nosotros, frente a las faltas de respuestas evasivas y no entrega de la documentación con respecto a la inversión más ostentosa que hizo la Caja, que es el Hotel Gran Bizzo, se inició una demanda. Nosotros este proyecto comenzó por etapas. Primero documentamos el malestar. ¿Y cómo se documenta con el malestar? Con casi 10.000 firmas físicas. Tuvimos una sola reunión con el directorio en 2 años y medio. Después intentamos ir a las asambleas con altísima resistencia. La última asamblea presencial tuvimos que ir con una escribana. Las últimas nos agarró la pandemia y las tuvimos que mirar desde afuera por YouTube sin ni siquiera brindarnos un enlace Zoom para poder participar y hacer preguntas cuando se estaba discutiendo en las asambleas el destino de los aportes de toda nuestra vida médica activa. Y como te decía, habiendo pasado la primera etapa de presentar las 10.000 firmas físicas, pasamos también a armar un Change.org, Cuidemos a los que nos cuidan, sí, que llegamos a tener 27.400 firmas digitales, donde le pedimos a los legisladores el cambio de la ley 12.207, que es la ley de caja previsional. Se presentó un proyecto de ley en Cámara de Diputados, que bueno, no sé si está avanzando, porque fue en el 2019, año electoral, 2020 pandemia y 2021. Así que quedó todo medio, eso está medio frenado, y bueno, nos encontramos frente a las elecciones. Y la gran sorpresa fue que presentamos la demanda por el Hotel Gran Bizzo, la Caja se negó a dar toda la documentación referente a esa inversión. Está en el centro de la ciudad de La Plata, en calle 51, esquina 9. Y bueno, la jueza de la primera instancia, que es la doctora María Ventura Martínez, accedió a nuestro pedido, creyó que era justo y le pidió a la Caja como que lo publique en la portada de su página web. La Caja lo publica en el último renglón de su página, donde cuando uno entra a una página, mira la parte de arriba, difícilmente llega hasta abajo. Claro. Y bueno, lo obtuvo unos meses y después no lo vimos más en la web. Los abogados de la Caja apelaron el fallo de la jueza, sí, presentaron algo de documentación. La demanda, según las palabras de los letrados, tiene 5 cuerpos y 1.000 hojas. Y los abogados apelaron y fue a la Cámara a un nivel más alto en lo contencioso administrativo, donde el 18 de agosto, en un fallo unánime, falló a favor de Luchemos. Es una demanda colectiva porque la firma la doctora Alicia Peche, la firmo yo, y avalan 110 firmas en una asamblea que hicimos en Mar del Plata. Sí. Bueno, y la verdad que en un momento que estamos tan mal los médicos, sí, con tantas muertes por médicos fallecidos por COVID, tan poco reconocidos por la sociedad y todos los estamentos, que realmente venga una noticia, a mí desde lo más profundo de mi ser estoy muy emocionada. Siento que podemos hacer algo por nuestros compañeros y en homenaje también a los médicos que han entregado su vida en la primera línea de defensa, que no se han podido jubilar porque se enfermaron y murieron por COVID. Sí. Pero más allá de eso es un tema de justicia, porque hoy por hoy la cuota de aporte está llegando a casi 10.000 pesos, lo que constituye el 15% del básico de un sueldo de provincia. Así que imagínate en matrimonios médicos lo que esto significa, sí, y sumado a todo lo que debe pagar un médico, constituye la causa de multiempleo. Zulma, se nos va el programa, pero quería aprovechar para consultarla. También van a presentar lista, tengo entendido, por primera vez, Luchemos por una Caja Justa va a presentar lista en las elecciones del próximo 20 de septiembre, sí, ¿no? Sí. Nosotros llamamos a todos los médicos a votar. En Mar del Plata está la lista Luchemos por una Caja Justa, encabezada por el doctor Mariano Grilli, primera asambleísta Carolina Buffelli, en todos los distritos impares, y yo por mi parte quiero invitar a votar al proyecto Luchemos por una Caja Justa, también en el Distrito 1, donde esperamos esta vez empezar a cambiar la historia de los médicos, porque hemos entendido que si no estamos unidos, los cambios no se pueden lograr. ¿Sí? Zulma, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, que nos den un poquito de tiempo para los temas médicos también, es un mimo que nos está haciendo falta. No, es seguro es importante y a los oyentes también les interesa, así que por eso la convocatoria. Y queda abierta la conversación, seguramente en unas semanas estaremos, seguramente en la previa de las elecciones o después estaremos también consultándote a ver cómo va ese proceso eleccionario. Sí, a mí me gustaría, ya que esta radio es de la zona Mar del Plata, que los visiten a los representantes de Luchemos por una Caja Justa. Nosotros somos de La Plata, ¿eh? Ah, bueno. Somos de La Plata. Entonces los espero en La Plata para... Todos los médicos van a querer salir en entrevista y dar su opinión. Y bueno, a mí me van a ver ahí en la vereda o fiscalizando, trabajando y solucionando problemas para que todos puedan votarnos. Bueno, muchas gracias, Zulma. No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Hasta luego. Pasó Zulma Fernández, que es médica pediatra y además es referente del colectivo Luchemos por una Caja Justa. 15:59, bueno, llegamos sobre la hora, Carosino. Programa cargado de información, prometemos volver el martes con más información y como dijimos al comienzo del programa, en breve con el portal de noticias Bonaerenser. Déjame terminar con una frase. A ver. Soretes hay en todos lados. Epa. ¿Por qué lo dices? No puedo terminar el programa así. ¿Planes sociales? Sí. Habló Grabois. Sí. Sobre el tema del reparto. ¿Se acuerda que habíamos tocado el tema? Sí, la conflictividad. Se calienta, ascendente. No afloja, no se enfría eso. ¿Y dijo eso? Sí. A ver, no, extiéndame. No, lo dejamos para el programa que viene. Lo dejamos para el programa que viene, pero es una declaración de Grabois. Es muy fuerte, de Juan Grabois, sí. 4:00 p.m. en punto, gracias a Walter González, gracias a nuestra productora Jessica Vera. Carosino, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Nos reencontramos el próximo martes a las 14. Chau. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app. Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.